Bueno, estamos de charla ya, los saludo primero, sí, que sí. Yo no había saludado al aire, 9 de la mañana, 6 minutos de este lunes 3 de junio y con Ángeles recibiendo a integrantes de la comisión por un canelones libre de soja transgénica y me está faltando algún parte del nombre. El título ya es esto. Álvaro Jaume, Silvia Guzmán, José Son, bienvenidos, buen día para los tres, gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿eh? Buenos días a todos también. Gracias a ustedes. Buenos días. Y en la semana, gracias. La semana del medio ambiente, ¿no? En la semana, sí. La semana del medio ambiente. Habría que hacer el mes del medio ambiente, así como o el año. La época. Bueno, pero de repente podemos ir a decir primero lo que va a haber este día 5 y después entrar en algunos temas que nos llamaban esta semana, nos decían, ¿saben lo que pasó con lo, cerca de San Ramón? Bueno, pero empezamos con lo del 5. Entonces, bueno, la comisión se tomó la tarea de hacer una carpeta con las denuncias más emblemáticas, digamos, de estos últimos años. Y, bueno, se hizo un trabajo de campo, se fue a la casa de cada uno, se le tomó la denuncia. Y esa carpeta se va a entregar a la Institución de Derechos Humanos el día 5. Previa concentración, 12:30, nos concentramos para salir en caravana, ahí en el Monumento Valle, frente al nuevo centro, ¿verdad? Sí. Y de ahí salimos en caravana hasta llegar al obelisco. En el obelisco nos rearmamos y seguimos a pie hasta la Institución de Derechos Humanos, donde se va a entregar esa carpeta con las denuncias firmadas por los damnificados. Son testimonios tremendos, la verdad que en la medida que uno va repasando, leyendo, se le mueve todo, ¿no? Porque es terrible. Y se adjuntan también firmas apoyando esta iniciativa. Bueno, a grandes rasgos sería eso. Después vamos a... ¿Hasta ahora no se habían entregado este tipo de testimonios así de esa forma, Álvaro? Existe, sí, en el caso puntual de Adriana Pascual. Ustedes lo conocen bien, que la radio acompañó mucho, Silvia Martínez, bueno, y Adriana. Ese estaba hecho en la institución. Y alguno más, creo. El más conocido era el de Adriana, ¿no? Que yo tengo información. Claro. Lo que creo que el mérito de esto es mostrarlo en global, ¿no? Estamos incluyendo todos los testimonios desde, sobre todo, que se forma la Comisión 2016, que además había arrancado un poquito antes toda la historia de Laguna del Cisne, ¿se acuerdan? Y bueno, y ahí arrancamos recopilando todos esos testimonios. Es como un panóptico, como una visión global, para que se entienda, porque si no siempre quedamos que puntualmente esto, puntualmente lo otro. Ahora hace un mes y pico fue lo de Rincón de Conde, que San Ramón, que van a seguir, como decimos nosotros, van a seguir y seguir mientras la cosa siga. Claro. Continúe el modelito famoso. Entonces, claro, dijimos, nos parece bueno darle un paquete, ¿no?, global de información que resuma, y las tipos muy bien de la institución, ¿no? O sea, le hicimos el planteo y muy bien. Sí, que también era dudoso de cómo iban a recibirlo, ¿no? Te pusieron al hombro hace un mes y pico, les solicitamos la entrevista, y le dijimos, miren, queremos llegar el 5 de junio, a pie, caminando, volando, en aerostático o a caballo, queremos llegar como sea, porque ya esto nos tiene más saturado. Y dice, entonces, ¿quiere decir que los tenemos que recibir? Bueno, lo tiene que recibir. Ahora, está bueno además. Pero bien, el ánimo favorable. Claro. Y le explicamos, mucho más que pronunciarse la institución, que siempre les lleva un tiempo, en el caso de Adriana se pronunciaron claritamente, es sobre todo que nos reciba, que le dé resonancia a la noticia y el lugar que tiene esto. Y bueno, estamos poniendo en riesgo otra que un derecho humano. Un enorme conjunto de cosas que están en juego, salud, territorio, cultivo. Y ahora que iremos profundizando, pero digamos, en líneas generales, los tipos bien. Y nos van a recibir a las 14 horas ese día. Ellos plantearon algo, ellos ya vienen trabajando el tema, están al tanto básicamente del tema. Sí, ellos vienen trabajando. Incluso una sorpresa que yo estoy por fuera, pero me dejó bastante gratamente, ¿no? Sorprendido fue que lo pusieron en la página web, está anunciado. Ellos, en la metodología de trabajo de ellos, es sobre todo casuísticamente individual. O sea, vas vos, Hernán, denunciás, como cualquiera. Me pasó esto, tenemos muchos casos, ¿no? El mismo, acuérdense con Arrieta el Colono, cuando tuvo el insulto con Tabaré Vázquez, ¿no? Entonces, que además, el bullying famoso, bueno, se pronuncia en un caso, se pronuncia denuncian otro, un desalojo, una fumigada. Nunca ellos han encarado, se lo vienen planteando, ¿qué haces con el quehacer colectivo y la lucha social en su conjunto? Uh-huh. Es la primera vez que va a haber ya llegar un colectivo, ¿no? Digo, o sea, no deja de ser bastante inédito, y creo que bien la reacción podría haber sido otra, nos van a recibir como colectivo social y una movilización social. Vamos a llegar movilizándonos, o sea, no vamos a llegar ahí, cada uno llega. No, venimos en una marcha, caravana, caminata, o sea, marcando una presencia fuerte. Uh-huh. Y bueno, los tipos muy abiertos. No la tenían como metodología hasta el momento, pero están muy abiertos a, ¿no? Es algo inédito. A mí me gustaría agregar la importancia de traer la lucha y la denuncia a la ciudad, ¿no? Digo, para hacerla más visible, porque más allá de que el ciudadano está al tanto de lo que pasa, como que también hay cierta cuestión de que son cosas del campo. Y en definitiva, la verdura que se consume es la que sale de allí. Así que un poco también visibilizar la problemática en un día tan sensible como el 5 de junio, nos pareció oportuno. Lo interesante, igual, además, sí, es que después de que se llevó, por primera vez se presentó, pongámosle formalmente, ¿no?, lo que ustedes decían que hizo Adriana, allá pasó Picón. De aquel momento a este ha pasado mucho tiempo. Y muchas cosas. Y las cosas. 3-4 años. Y las cosas siguen igual o peor. Más bien que peor. Ha pasado y sin mucha embargo agua, la intendencia en Canelón ha dicho que el tema que lo tomó, que fue el intendente y todo, y lo resolvieron. Lo ordenaron todo, no sé qué, pero... Claro. Algo que acotar es que, como decía Jaume, no tiene solución, o sea, no tiene solución en este contexto, ¿no? En este contexto. Y se siguen suscitando problemas en Canelones y en todo el país, ¿no? Porque sí, ahora sí resulta que le llegó la salga a los balnearios, a las playas, y se enteraron de que, sí, de que está brava la cosa. Pero constantemente se han venido suscitando problemas ambientales y de envenenamiento de la gente, las tierras, todo lo que pasa, los ríos. Y si bien la comisión no se ha quedado quieta, o sea, hemos tenido constantemente, primero que digo, tenemos referentes en muchos lugares del departamento, tenemos productores, tenemos gente de distintos ámbitos, que están con esta lucha. Y segundo, que nos hemos seguido metiendo en estos problemas y han seguido saltando muchos problemas en el correr de estos años. Por ejemplo, lo que mencionaban de ¿cómo es esto? Cerca de San Rincón. Ramón, Rincón de Conde, ahí está, Rincón de Conde, exacto. No nos hemos quedado quietos, hemos quedado quietos porque sabemos que las leyes son leyes, los decretos son decretos, ahora se nos viene el plan de ordenamiento, que ya está en la intendencia, ¿no? Pero si no hay pueblo y en la calle, gente organizada, claro, no se los voy a decir acá en esta radio. Seguro. Por favor. Si no hay carne atrás, hay gente en la calle, esto no se soluciona. Silvia, terminando. Lo que yo quería decir, que aparte de todo eso, esto de la institución, si bien es algo institucional, es importante, ¿no? Es importante que se pronuncie. Es importante para reafirmación de la lucha, de que estamos en el camino correcto, de que sí existen los problemas, ¿ah? Por eso es la importancia de hacer esta instancia en la institución. No, sobre lo que decía Silvia de la importancia de traer el tema a Montevideo, convengamos que ustedes también no es la primera vez que ustedes impulsan y forman parte de esas movilizaciones que han traído estos temas a Montevideo. Exacto. A través de la Asamblea Nacional Permanente. Que lo importante, ya se estaba como extrañando este tipo de cosas en Montevideo, ¿no? Es verdad. La verdad, más en año electoral, por el hecho de que hay que mostrar las responsabilidades, las realidades que, como el otro día nos tocó ver en la asamblea de los apicultores que estuvimos en Libertad. Ya sé que estuviste 8 horas paradito. Sí. Dijo Daniel Campanella, lo escuché y te dije, supuse que era Hernández que estuvo paradito 8 horas. Pero fue muy interesante, pero digo, las movilizaciones han sido... Ustedes han impulsado permanentemente ese camino, ¿no? Es más, ellos van a venir el 5. Uh-huh. Algunos de ellos, ¿no? José Luis Maya, Néstor Causa, toda esa gente, dijeron que nos van a acompañar. Porque nosotros hemos promovido toda la lucha de ellos. es la comisión en particular en Canelones, pero es la Asamblea Nacional Permanente con todos sus colectivos, es la historia de la tierra, los colonos, Neitedi, Aratiri, UPM2, todo ese paquete que significa este modelo, esta sociedad que estamos viviendo, que es muy cruel, ¿no? Ahora, vale la pena, en lo particular de Canelones, y José decía, en esta radio no vamos a explicar qué significa el pueblo organizado. Es verdad, en esta radio no, pero tiene razón Ángeles. Reafirmémoslo. Por una cosa, ¿no? La gente sigue de alguna manera, y todo el mundo, y a veces te pasa por impotencia, en esa cruel sensación de que lo legal institucional resuelve. Pasa ahora, este mismo 5 de junio, hay una convocatoria a una marcha de respaldo al Plan Nacional de Agroecología. Que es una ley aprobada. Claro. Me contaba el flaco que estuvo firmado, yo no sabía, por el amigo Leonardo de León, en el Senado. Yo no sabía que te había sido respaldado por la 711. La primigenia, la progenitora de la ley estaba marcada allí. Y nosotros decimos que está bien, o sea, la perspectiva de una producción orgánica, agroecológica. Yo mismo estoy en la tierra, tengo clarísimo qué significa, pero puedo empezar por casa, por la propia realidad de uno. Nosotros producíamos maíz orgánico y se quedó todo contaminado, perdimos la exportación a Italia y se acabó toda la historia. Eso hace 2 años, quiere decir que uno no puede ilusionar un camino, ¿no? A mí me encantó el ejemplo que lo diga Silvia, está buenísimo eso. ¿Te acuerdas que me dijiste ayer? Claro, cuando te preguntan si estás de acuerdo o en desacuerdo con la ley de agroecología, claro que estamos de acuerdo, pero a mí me parece que es como estar en guerra, que te estén bombardeando desde arriba y ponerte a reconstruir las casas. Claro. Yo creo que lo primero es que nos dejen de bombardear y después vemos qué camino tomamos de reconstrucción. Bueno. Perfecto. ¿No? Y le agrego a ese que está bueno el ejemplo, en la secuencia de las cosas en la vida, esto otro. Ah, existen, José recién lo dijo, existen leyes, decretos, pero no se cumplen nunca. Claro. El Rincón de Conda, que fue el último ejemplito, y que vamos a hablar de Adriana Pascual, que lo vio con la escuela, pero todavía ahí no estaba asimilado Paso Picón, sí, una escuela, pero no toda la zona suburbana, no estaba asimilada a los reglamentos que tiene la zona urbana, ¿no? Pero en el Rincón de Conda, estamos hablando de ahora, a 50 metros está la soja. Entonces, en Sauce, en el Barrio Blanco, cruzás la calle y está la soja. Entonces, ¿qué es lo que se respeta? ¿Y a cuánto es que tiene que estar legalmente? Legalmente de una escuela, 300. A 3 cuadras. 3 cuadras. Entonces, hasta el día de hoy, las leyes, existe, yo siempre digo, ley de suelos. Existe una brillante ley de suelos en Uruguay, que hay que rotar, etcétera. Claro. Tenés que armar un plan de cultivo, tenés que presentar el MEGAP, un plan. ¿Quién lo cumple? Si lo presentaran, te podrían decir, existe un Estado en condiciones. Primero, no tiene condiciones, y segundo, el poderoso es poderoso. Y ahí sí, en esta radio no vamos a explicar qué es el poderoso. Sí. Pero sí vale la pena entender los mecanismos. Entonces, lo institucional y lo legal, en toda esta lucha, han sido siempre vapuleados, siempre ninguneados, y no se respetan. Entonces, no tenemos que ir por el lado de resolver legalmente la problemática, sino tenemos que marcar una presencia que obligue a ciertas decisiones, que son absolutamente políticas y que están costando mucho. Por ejemplo, nosotros dijimos, muy antes, la respuesta que ellos nos daban, tranquilo muchachos, juntamos, ¿se acuerdan las 12.500 firmas? ¿Qué pedíamos nosotros? Directriz departamental, que lo pueden hacer por la ley de ordenamiento territorial, la 18.308, pueden resolver prohibir la soja transgénica en Canelones. Claro. No lo hicieron. ¿Qué respuesta nos daban? Va a haber un plan, va a haber un plan de ordenamiento, etcétera, etcétera. Y nosotros que le hicimos, eso es un mecanismo, fue hace 3 años, con eso duerme la pelota. Eluden tomar una resolución que confronta con un modelo, y ahí sí. Después algún día podemos hacer una discusión con el amigo Campanella que duda de la soja. Yo creo que parte de cuán reditable es y de cuánto está, no importa si es soja o es lo que fuere. Lo que sí está claro que es un commodity que ha sido dentro de la agricultura el más valorado o el más negociante, rentable, redituable. Y lo que importa es que el modelo es esencialmente extractivista. Puede ser soja, puede ser lo que fuere, no importa. En todo este tiempo ha sido la soja. Pero lo que es real, y la Intendencia nunca tomó una decisión de confrontar en esa línea. Dejanos hacer un paréntesis para una pausa que estamos debiendo. Se va a enojar la operadora, si no. Y ya venimos. Es muy mal. 9:23, vamos a recordar las vías de comunicación. Ustedes pueden enviar mensajes vía WhatsApp al 099-326-381. Laura recibe llamadas por el 2903 0302-2903-0304, el correo electrónico prensa36@gmail.com, y también pueden mandar mensajes de texto al 2900, escriben la 36, todo junto, un espacio, y el mensaje. Estamos con Álvaro Jaume, Silvia Guzmán y José Son, rumbo al 5 de junio. Venías repasando lo que dejó, lo que está pasando en Canelones, que eso ha quedado en stand-by, decías, y José mencionaba lo del inicio de la instrumentación del plan este territorial, ¿no? ¿Que esto cuándo empieza a instrumentarse? ¿En la fecha? No hay fecha, porque está diciendo la Junta. Claro. No, eso la Junta, debido a la presión de la comisión, ¿no? Porque hay que decir algo también. Este plan es un logro de la lucha de la comisión, uh-huh, por un Canelones libre de soja transgénica. Esto no existiría si no hubiese existido presión. Porque plantea cierta regulación. Claro, claro. Si bien es un avance el plan, no es la solución. Eso ha sido nuestra posición, ¿no es cierto? Se hizo la audiencia pública, el plan fue a los organismos que tenía que ir, DGCA y no me acuerdo qué más. Ahí va, perfecto. Nosotros hace tiempo que veníamos expectantes, y nos llamaba la atención de que se demoraba eso, pero finalmente tenemos la confirmación de que el plan ahora bajó a la Junta. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, la Junta... La Junta es la que lo tiene que aprobar. Ahí va, uh-huh, en el deliberativo departamental lo tiene que aprobar. Todavía no tenemos fecha eso. No. O sea, eso lo irán instrumentando, tendrán sus mecanismos, lo que sí nos estamos preparando para esa instancia, ¿no? Claro. Para fijar... El plan postura prevé, lo que estábamos hablando de la... Y creo que son dos cosas, ¿no? Tiene razón José de que si no hubiera habido lucha, creo que estos hubieran dejado que todo siguiera como está. Uh-huh. Eso es una realidad. El plan prevé prohibir no solo la soja, lo que llaman agricultura de secano o extensiva, en toda una zona, que es la más lógica, ¿no? Toda la franja costera, llega incluso hasta casa, Suárez, Toledo, Pando, toda esa zona, la de José, uh-huh, Silvia, Barro Blanco, que es la más densa, uh-huh, lógicamente, entonces ahí no puede estar con los mosquitos en la siembra, uh-huh, de extensión. Llega hasta entonces, Sauce, ¿no? ¿O no? Y después de la audiencia pública, sí, que parece, es algo importante. Vamos a ver sí, si dejamos que sí, esto... Ahí sí creo que la lucha marcó, claro, una presión contundente, porque metimos una caravana de más de 100 autos, 114 vehículos, 300 personas. Ese día impactamos, uh-huh, Después la audiencia proponen extender la prohibición hasta Sauce, uh-huh, incluyendo el municipio de Sauce. Ahí sí creo. Eso que fue posterior a la audiencia pública. Exactamente. Fue consecuencia. Ahí claritamente, como dice José, consecuencia de esa pelea, de esa puja. Y la postura nuestra está bien, está notable prohibir en una zona, pero el resto de Canelones, ¿qué hacemos? Claro. Pues, por ejemplo, el Rincón de Conde, que acaba de pasar, iba a seguir pasando en todos lados, porque partimos de la incompatibilidad entre la producción familiar granjera y el agronegocio, uh-huh, en particular la soja, que es el perfil más, digamos, concentrado del agronegocio que hay en el Uruguay, por algo la soja. Y bueno, eso es incompatible. Entonces, nosotros decimos, esto es insuficiente. Y le agregamos que el plan además tranza en medidas que son increíbles, ¿no? Eso. Que esas no están reglamentadas. Si querés contarlo vos, si la de eso. Sí, no, nosotros, a lo primero se nos criticó un poco la postura de no al plan. Dijimos, sí, es un avance, pero no, porque cuando vimos que seguía manejando medidas como 10 metros, 40 metros. No, aclará eso. Nos criticaron del lado oficialista, que se quieren poner, ¿no? De revolucionario, porque claro, proponen claro, una cierta prohibición. Lo que para ellos era todo un avance y toda una puja, nosotros no estábamos conforme con... Pero bueno, el nombre de la comisión lo dice todo. Queremos un Canelones libre de soja. No queremos parches porque después los problemas se van a seguir suscitando por aquí o por allá en las zonas donde no estén cauteladas. Y los metrajes. El tema de los metrajes es vergonzoso. Digo, estamos hablando de 10 metros y 40 metros en caso de vivienda habitada. Pero no son 10 metros de producción convencional con la producción sojera, por ejemplo. La chacra como la mía. Cualquiera. No soluciona absolutamente nada. 10 metros no existe. En el caso del maíz, mía, polinización abierta puede estar. Soplá vos así. No, pero aunque saca el maíz, que es parte, que es verdad, pero ahí te puede la abeja andar mucho más. Pero cualquier 10 metros no existe. No. ¿Y 40 metros una vivienda? No existe. Impresionante. Bueno, y los mecanismos que utiliza el poder, ¿no? Que cuando tuvimos la reunión en la escuela de Rincón de Conde fue emblemático, porque allí los vecinos dejaron un poco ese temor, esas ganas de no hacer nada porque ya está todo liquidado. Sí. Y se llenó el salón, eran más de 80 personas, y vienen los técnicos a decirte cómo hacer una denuncia. Tú entras a la web, yo les voy a explicar. Ustedes me están entendiendo. Contale que dijo que iba a venir a hacer un... Che, un si PowerPoint. No nos conocían, y llega el de la DGS y dice, venimos a hacer un PowerPoint. Sí, sí, sí. El PowerPoint, ¿a dónde le iba a quedar, no? ¿De qué repartición era? De la DGS. ¿Qué es eso? No, el PowerPoint fue DGSA. Dirección General de Servicios Agrícolas. Exactamente. La intendencia no fue más prudente. No, ya, ¿quiénes habían ido? Entendí. Ah, ¿quiénes habían ido? No, el que vino pisando firme es el MEGAP. El MEGAP, impresionante. Línea Astori, claro. Tabaré Aguirre, que no está ya ahora. Pero claro, claro. La culpa era del muchacho Clavijo, que no había hecho en tiempo y forma la denuncia prácticamente. Claro. No le pegó porque había mucha gente. Tenía el formulario. Exacto. Entonces él venía a explicarnos. Todavía vienen a rezongar. Exacto. Y bueno, clarísimo estuvo José Luis cuando le dijo, bueno, hay reglas y no se cumplen, eso es evidente. Usted salga de esta escuela, cruza la calle y está La Soja. ¿No? Ahí no había como... Ah, pero alguien hizo la denuncia. Claro. Sí, no, yo les voy a explicar cómo se hace una denuncia. Sí, sí, sí. Pero con esta no, soberbia... Pero, sí, disculpa que te... esa respuesta vino a partir de que el técnico de la DGSA empezó a explicar de que había que tenía que declarar el productor que iba a plantar soja, lo que iba a hacer con la tierra. Tenía que declarar... Y bueno, cumplí con las normas, ¿no es cierto? Y resulta que sí declaró este hombre que tiene las hojas plantadas enfrente de la escuela, que estaba cruzando la ruta, como ustedes no nos enteraron. Claro, cruzamos acá, vamos, agarramos, medimos, le dijo la gente, medimos de acá hasta donde está la soja y vemos que... Claro. Bueno, y esto como que lo que yo quiero transmitir es eso, que queden claro que puede haber unas leyes preciosas, pero si no se respetan estamos en punto cero. Eso por un lado. Y lo de la escuela Rincón de Conde fue emblemático, porque el ver a la gente allí preguntándose hasta cuándo, ¿no? ¿Qué piensan hacer con nosotros? ¿Envenenarnos? ¿Seguir envenenándonos? Y seguir tapándonos de leyes y de... Entonces, el plan de ordenamiento va a ser un paso en caso de ser... pero no nos vamos a quedar en eso. Nosotros queremos más y vamos a ir a más. Claro. Evidentemente no va a ser una solución. Quien lee el plan de ordenamiento territorial, la parte de la intención, dice, esto es fabuloso. Porque la intención declarada... Pero después, cuando va a los hechos prácticos de la aplicación de la intención, ahí es cuando se genera el problema, ¿no? Claro. Y algo que me quedó de la reunión esta de Rincón de Conde, fue cuando el propio Matías Carámbula, allí en la reunión, dijo, bueno, está, pero nosotros hicimos algo, o sea, elaboramos el plan de ordenamiento, que a esta altura del partido, dice, no sé, que lo dijera él no es menor, ¿no es cierto? Claro. Que a esta altura del partido, no sé si va a resultar, si va a ser efectivo. O sea, pero yo pienso que eso también es el producto de la presión de la comisión. O sea. Déjenos hacer otra pausa, estamos a las 9:32 y seguimos. Hay mensajes de los oyentes, un fraternal y agradecido saludo a Álvaro y demás compañeros y compañeras por su tan importante y urgente causa, dicen Gerardo y Alicia. Adrián de la Curva dice, quizá los luchadores gremiales del campo tendrían que adoptar la forma de la delincuencia más violenta. Esta gente mata la producción y con ello a los que viven del trabajo, los contaminan, le sacan el agua y las tierras para dárselas a las multinacionales. Somos demasiado diplomáticos. Piquetes a lo largo de todo el país es el idioma que entiende esta gente. Abrazo grande a todos los luchadores. Ahora va a haber opinión sobre el asunto. Buenos días, me alegra escuchar la voz de Son. Denle mis saludos y para la familia, dice Gretels, que era de Barros Blancos. Bueno, que ahora estamos gracias, Gretel. Los dos ex de Barros Blancos. Los dos ex de Barros Blancos. Bueno, las formas de la lucha, ¿no? Acá el asunto es... La necesidad de juntar las luchas. Y lo también puedo tomar con un tema que, si les parece, lo ponemos sobre la mesa, que lo estamos sufriendo, que es el tema de los medios de comunicación. Sí. Pero créanme que como nunca, porque vos recordabas las luchas de la tierra, Aratirí, todo, pero mismo el año pasado, en noviembre, ¿se acuerdan del desalojo de Pablo de Luz el Colón, no? Y nosotros tuvimos todos los medios en general contestes favorables a denunciarlo. Lo llevamos hasta Boca Mía, ¿se acuerdan? Sí, ahí frente sí. al Palacio, lo hicimos en el anexo del Palacio Legislativo. ¡Suja! No se toca. Tenemos la 36, la 30, un reportaje siempre pequeño que hace Radio Uruguay. Y se acabó, la televisión es un bloqueo. Bueno, lo logramos de casualidad, no sé cómo, mañana vamos a estar en la tarde en casa. Con clavijo, ¿no? El fumigado. Pero es lo que tiene el poder, es impresionante. Y tiene que ver con la forma de lucha. Porque ese mensaje, y vamos a conversarlo entre todos, porque vamos a ir viendo la forma de lucha en relación a la conciencia de la gente, que es un tema, ¿no? Pero a nosotros nos venía las ganas de decir, ¿qué hacemos? ¿Quemamos un mosquito? ¿Paramos? ¿Para que nos den pelota? Porque basta que diga, mirá, quemamos no sé qué, o dicen, ay, ahí vamos a tener todos los medios de prensa. En Francia los campesinos quedan en campo, ¿no? Claro, obvio. Las mujeres se nos habían ocurrido otras ideas, pero las desechamos. No, ni las digas, ni las digas. Pero está la pregunta de fondo, porque el bloqueo, así como los tipos no se animaron a decretar, ¿no? O sea, a resolver una directriz departamental que prohibiese la soja transgénica, puntualmente soja transgénica, porque era como el agravio top, ¿no? Máximo al modelo y al poder, lógicamente. Es increíble cómo los medios los tienen atenazados y nosotros rascamos en esto, hablando con productores, y nos han confesado que está prohibido el tema. Pero incluso en programas que antes salíamos, La Noche Abierta, Jorge Daniel Díaz, por ejemplo, en RU, el tema soja, le decían a Diego, mi hijo está bravo, Dieguito. Ese tipo, así, ¿no? Bajan el tono. Tac. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? Pasamos un nivel de violencia mayor en el accionar de la comunidad, más allá de la gente y de todo, de movidas como esta grande para el 5 de junio, de actos, como decía el mensaje, de delincuencia, ¿no? Social nuestra, ¿no? Con toda la verdad terrorista a nuestros lados, para que nos dé pelota, pregunta, porque si no quedamos siempre con la gente solidaria, los medios solidarios, las redes comunitarias siempre, las radios y la prensa local. ¿Quién es eso, la prensa local? Bueno, ustedes lo han comprobado es distinta. La prensa local siempre lo tiene también con la política en general, por algo en el interior, sacan a cualquiera, de cualquier manera. En general hay otra apertura y receptividad. Pero la prensa nacional, entonces es una gran pregunta que vale. Sí. Claro, nosotros, digo, no quiere decir que, refiriéndome al mensaje de esta persona, del tema de pasar a la delincuencia, no sé cómo dijo, a la violencia, vamos a decir. Nosotros, digo, miren que hemos tenido discusiones de qué hacer, o sea, no es que, digo, y algunas ganas también, pero qué es lo que conviene en un país conservador como el nuestro, en un país donde estos medios que mencionaba Álvaro, que no nos han dado ahora cabida porque la soja es muy poderosa, o sea, el modelo y quienes están atrás son poderosos, si nosotros metiéramos un mosquito en 18 y de repente quemáramos 10 gomas, ahí sí estarían filmándonos y nosotros no nos vamos a pisar el palito en ese aspecto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a seguir por el camino que estamos en realidad organizando gente y hay movidas. Lo que nos cuidamos es de no romper una vidriera, ¿no es cierto? Y no quemar una goma por este hecho, porque es más valioso unirnos a la población y que esta lucha haga carne en la gente, que lo está haciendo, lo está haciendo. O sea, siempre partiendo la idea que un agrotóxico te enferme un gurí, si hay algo más violento que eso. ¿No? Siempre partiendo las definiciones que la gente de violencia. Porque ellos, cuando digo ellos, digo los que tienen el interés de fondo, ¿no? Con la soja, con todo lo demás. Estábamos hablando del mega basurero que quieren poner Canelones fuera de micrófono. Son objetivos que se trazan y le buscan la vuelta hasta que los meten. Entonces, si vos no tenés que la gente sepa que esté consciente, van a un lugar donde nadie escuchó hablar del asunto y lo meten y nadie... Bueno, hay un caso de una compañera que se fue a vivir a San Ramón porque quería que los hijos se criaran en un ambiente sano y vio todo ese verde y le encantó. Ella no sabía que era soja. Hoy están los tres gurises enfermos, están tratando de vender la chacra por muchísimo menos de lo que la pagaron. Porque ella es más, cuando pasaban esas máquinas tan grandes y yo las sentaba en los postes para que vieran, porque era un espectáculo ver aquello, porque hay gente que está desinformada. nada con respecto a... Entonces es un trabajo de hormiga también, y bueno, es un trabajo de concientización y es un trabajo de que gente que lo está sufriendo en carne propia se anime a romper con eso de ese temor, ¿verdad? De que si denuncio me puede pasar algo. Ahora, porque hay gente que está amenazada. Y eso hay una cosa que vale como reflexión política más profunda, porque yo, por ejemplo, le tomé el testimonio a Gulpio, Ariel Gulpio. Ariel Gulpio fue uno de los sufrientes con Adriana Pascual, Paso Picón, ¿no? Tiene unos 60 años. Hay que, la verdad que yo quedé mudo, ¿no? Impresionante, hay que verlo. Su salud destruida. Él era un hombre que vivió toda la vida ahí. Fue compañero de Máximo Castilla, que era el médico. Ah, sí, claro. ¿Qué pasó con ese caso? ¿Pagó las multas o qué? Todavía no ha pagado. Ah. Casi $1,000,000, que eso es lo otro. No solo leyes, decretos, instituciones, sino que la intendencia levantó como gran bandera revolucionaria que lo había multado en prácticamente $1,000,000. ¿Y esto ahora? ¿En la justicia? Todos sabemos que van poniendo recursos. No voy a contar yo, claro, exactamente. Hasta ahora, chicaneando. No, pero mismo la armonía. Ahora, para el 18 de junio todavía, lo de la armonía ocurrió en el 2017 y todavía está el juicio recién por empezar. 18 de junio. Primero en la audiencia de conciliación. Sí. O sea, chicanas. Claro. Y aquí les voy a explicar a ustedes lo que es el poder, pero vale la pena refrescárselo a la audiencia. Sí, claro. La mecánica judicial, la justicia en general, digamos, no hagamos mucha teoría, marxista, pero la justicia tiene un cierto encuadre. La pelea. Eso ¿qué lo decías de bueno, este caso? Bueno, yendo al caso de Ariel Gulpio, fue compañero de Máximo Castilla. O sea, porque Adriana mismo había llegado ahí. Me lo asocié con eso que contaba Silvia. Adriana llegó buscando una vida saludable, distinta, etcétera, etcétera. ¿No? Ariel vive ahí. Él tiene una hectárea y un poquitín. No es productor como nosotros de huerta, granja, sino que él tiene un monte nativo, planta nativa, y produce humus orgánico y lo vende. Para todos los que trabajamos con parte orgánica, o la gente que trabaja todo orgánico, vende el humus, ¿no? Bueno, le hicieron pelota a todo, pero no solo le hicieron pelota, porque el tipo le plantó la soja cruzando ahí. La salud está destruida. Porque ahí voy, retomo lo que vos decías, Hernán, y hasta dónde el derecho a la violencia o no en función de lo que han causado, ¿no? De la violencia que ellos aplican. Exacto, ¿no? Esa violencia. El tipo está destruido. Estuvo un mes en el CTI. No va a venir a la marcha, me explicaba. Mirá, Loro, dice, ¿sabes lo que pasa? Que yo más de 20 minutos no puedo pasar sin ir al baño. Lo operaron de cuanta cosa había sin darse cuenta hasta que le hicieron un análisis. Tenía metido 2,4 de glifosato en la sangre, tenía de todo. Le habían operado la vesícula. Bueno, es increíble la historia, está todo el testimonio. Ahora, yo digo, caso por lo menos de los más estremecedores que yo vi, porque el tipo estaba mal. Es como el que sufrió la tortura. Nosotros ayer fuimos al Luis Olanza, es otro tema, pero los que fuimos presos, llegar al lugar donde torturaron, te masacraron, gente que mataron, se te revuelve el triperío, todo. Bueno, este tipo estaba él, humanamente. Ahora, hay otro paso que es el que dice José, y no se lo voy a explicar a ustedes, políticamente, ¿qué hacemos? Porque, por verdad, no nos falta. Ahora que agarro la metralleta y salgo a matar a todos estos hijos de puta, ¿no? Que le destruyeron la salud a Bulpio, que nos torturaron, o que siguen con la soja y pasan por arriba las poblaciones, las escuelas. Tengo que repensar cómo, en qué estrategia, produzco desde la conciencia de la gente un cambio en la dirección favorable. Porque hemos vivido una derrota muy cruel y muy gruesa, donde incluso la traición de muchos discursos. Y yo no me quiero poner eso. Yo lo sentía el otro día cuando charlaban con Daniel el análisis, ¿no? De los apicultores. Otros que están tensos, angustiados. Sí. Ahora, tenés que entrar en un momento de calma para decir, ¿cómo gano la adhesión para que lo que hago sea apoyado? Porque si no, quedo aislado y me liquidan. Y cuando vos quedas, y eso es lo que han querido hacer con nosotros, comisión, en Canelones. Aislarnos de los productores. Han hecho todo el trabajo. No quiero poner... Tenemos casos concretitos. Ayer nos enteramos de otro. Presiona hasta el punto de decirle, lejos de la comisión, lejos de los Jaume, le ponen hasta nombre y apellido. Porque ellos siempre necesitan procesarlo de esa manera. Y eso, ¿qué buscan? Aislarnos a nosotros. Entonces yo creo que ahí hay que ser muy inteligentes, claro, y repensar cómo trabajar. Y en unir las luchas. Ahora hablamos a la vuelta en el último bloque. Estamos a 13 minutos de las 10. Último bloque que tenemos para conversar con Álvaro, Silvia y José de la Comisión de Canelones, por un Canelones Libre de Soja Transgénica. y en defensa del agua. A propósito de eso... Que digan de nuevo, están pidiendo cómo es la movilización. Sí, los detalles. ¿Dónde empieza? Pero se había picado el indicio de la charla. Sí, siempre que venimos acá, ¿cómo sí, acá claro. Ahora vamos a seguir con esa picada. Sí. Pero ¿dónde hay que estar? ¿A qué hora? Bien, y todo eso. Hay que estar 12:30 en el monumento a Valle. Los cuernos de Valle. Sí, bueno, decilo, me sale así, perdón. No es una mala palabra. Boulevard y Larrañaga. Boulevard y Larrañaga, exactamente. Cuando hicimos el pique, se discutían eso. Discutíamos por el cuerno. Ahora que decís, yo todos los días cuernos de Valle. Claro, monumento a Valle. Ahí 12:30 se va a organizar la caravana que va a salir hasta el obelisco. El plan es llegar ahí al obelisco. Ahí pasamos una tandita. El recorrido más o menos. Estamos necesitando, llevamos 30. Claro, porque vamos a decir las verdades, ¿no? Sí. Después seguimos toda la lucha, estaba bueno cerrarlo al final, ¿no? Sí. Pero la verdad, tenemos 32 autos registrados, porque no es lo mismo hacer una caravana en Canelones. Claro. Que una caravana en Montevideo y a las 14. A las 14 mediodía. Horas un día de semana. Entonces, ¿verdad? Que es un nos fusila el horario. Y nos fusila el territorio, que es como cuando veníamos con los caballos. Entonces, estamos necesitando autos. Todo el que quiera, bien, no quiera sumarse con vehículos. Con la humildad del caso. Claro. Claro, porque esas son las verdades. Queremos poner gente en la calle. Bueno, la verdad es que no es lo mismo movernos en Canelones, porque ese es el otro problema que sacaremos después, que es sacar a la gente de su casa y decirle, vale la pena luchar. No, pero bueno. Necesitamos auto. Arrancan de ahí. Arrancamos de ahí y el recorrido es todo boulevard. Sí, todo boulevard. Exacto, todo boulevard. Llegando 13:30 al obelisco. En el obelisco, bueno, se reacomodan los autos y nos reorganizamos con el cartel grande, con toda la logística, el batuque, la música, y se va caminando hasta la Institución de Derechos Humanos, que está a 3 cuadras. Sí. Es ahí frente a la Española, ¿no? Esa es la movida. No, para redondear, porque vos hablabas de la lucha de Canelones, la propia comisión lleva el nombre en defensa del agua. ¿Y cuánta lucha hay por juntar? Porque hablábamos de los apicultores, las otras realidades, el mismo tema UPM. Y hoy podrías decir que hasta los vecinos de toda la costa, los trabajadores que viven del turismo, en fin, tendrían que estar en una misma lucha con este tema de las cianobacterias que te corre gente de las playas, sin duda, ¿no? Ese es un desafío de juntar esas luchas. Ahí hay un escalón, hay dos problemas para mí, y que bueno, que la barra acá opine y castigue y la veterana también. Ah, para mí hay otro. Opa, ¿y eso? La piba acá. Bueno, sería que. Y bueno, yo soy otro veterano, ¿no? Claro, acá hay dos problemas para mí. Uno es el salto, para que tenga. Pongo un ejemplito que creo que ayuda a la reflexión. Rincón de Conde, la escuela, como dijo Silvia, en el lugar metimos casi 100 personas. O sea, cumplimos con la patria. Fue notable la denuncia de los vecinos mostrando lo que pasaba. Ahora, ¿cuántos vienen de Rincón de Con el miércoles? 2. Y mirá que trillamos las casas. El salto que hay de tener la conciencia, pero incluso cuando llamás a la autoridad hasta quejarte, porque muchas veces una cosa, nosotros tenemos claro que la autoridad hay que pasarla por arriba. Le dijimos, vienen a escuchar, acá yo le decía, acá vengan a escuchar, señor, otra que PowerPoint. Pero emblemático el vecino que quedó sin voz cuando quiso hablar. Claro, porque los tipos, entonces el salto que implica decir, yo voy, me movilizo, pongo presencia en la calle, es un problema nada sencillo de resolver y nos está faltando respecto a la unificación de las luchas y lograr presionar para tener el resultado. Ese es un problema. Y lo otro es que más allá de que siempre decimos, nosotros no somos una comisión partidaria, es abierto, estamos por fuera de las estructuras político-partidarias, lo que es real es que nos está faltando unificar en escala grande, tanto lo social como lo político, para confrontar todo este avasallante modelo que tiene su estructura política lógica y que capaz que sea un cuarto periodo del frente, como viene la mano. Entonces nos está faltando esa condición para poder generar esa fuerza. Bueno, es un desafío. Primero hay un desafío mover la gente, que nosotros lo tenemos, como ustedes nos conocen, para esta reunión, para esta movida, hicimos 15 encuentros en todos los parajes, lo dijo José hoy. Paraje por paraje fuimos, armando rayoncitas, conversando con la gente, concientizando. Pero no está fácil, no sé qué complemento. Sí, yo quería decir, nosotros, por ejemplo, hemos apoyado la lucha del agua a FOSE. Hemos estado en la distancia de FOSE. No solamente que hemos estado, se ha brindado estructura nuestra para apoyar las luchas de FOSE. O sea, nosotros estamos abiertos a la unificación de las luchas, ¿verdad? Pero hilamos fino también, porque hay luchas y luchas, y también a veces lo político, y más en este año, se mete en los grupos que están por los diferentes temas, el agua. Entonces, te quieren cooptar para el terreno político, ¿no? Que no descartamos que lo político tenga su lugar, tenga su importancia o no, pero esto, para mantener pura esta lucha, tenés que desligarlo de la bandera, porque el que piensa en rojo no va a venir a una reunión donde está el verde, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros hilamos fino en eso, pero sí, estamos tendiendo redes y tratando de unificar, sumarnos a esta lucha y unificar con otros. En el caso de los apicultores fue claro que hubo una resolución de movilización, que después hubo toda una polémica y costó que saliera la definición, aún después que la Asamblea votó la movilización, y también una resolución de prohibir los agrotóxicos. Uh-huh. Estaba quienes se inclinaban por poner multas, ¿no? Parcializar, sí, todo los eso. Controles. Pero si hablamos de juntar, está este tema de UPM también. Bueno, todas estas distintas realidades. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Permanente, ¿cuál es la situación actual, Álvaro? Bueno, ahí yo... les pido ahí sí una instancia distinta, nueva, porque vale la pena reflexionarla, porque yo estoy sintiendo ese límite de que estamos todos muy desperdigados, que nos está faltando golpear con la fuerza que en otro momento golpeamos, y que no es el caso de Canelones, pero merecería claro, una reflexión sí. más profunda, y estamos procesando cosas que podemos hacer en otra instancia, pero insisto, no, la asamblea está en un proceso, lo podemos compartir. Digo, la comisión misma, incluso nosotros venimos de a poquito, que la comisión de Canelón puso 11 integrantes a la asamblea que hizo la ANP en Sarandí Grande, lo cual es una conciencia, un escalón para la propia comisión verse integrante. La última cuerpo. Que hubo por el tema de UPM, ¿me decís? Sí, exacto. La que hubo en Sarandí el 18 de mayo. Sí, estuvimos ahí. Ah, está bueno. ¿Qué hicimos? Ahí metimos 11 compañeros en la comisión canaria. Pero es un aprendizaje. Claro. Ahora, de todas maneras, yo insisto que el desafío primero está en mover la gente. Claro. Acá hay una clave. Le está pasando a ustedes en la historia política partidaria, nos está pasando a todos nosotros en la lucha social, y lleva a las desesperaciones que vivió Silvia ayer, porque ayer fue a un programa de César Vega en el cual suponía que íbamos a informar como acá, tranquilos, de la lucha, y terminó teniendo que debatir el lugar que tiene lo social y lo partidario político, cuando no es nosotros para nada queremos en este momento, y sin embargo, ¿por qué puede haber una desesperación? ¿No? De ver qué está pasando, sea el que quiere votos como sea el que quiere movilizar. Yo creo que a nosotros nos está faltando esa conciencia real. Nos pasó un sauce. De las 15 reuniones que hicimos, para que tenga un ejemplo, en algunas muy buenas, de la sauce segunda, pues fue la segunda, en Covisa, que fue el barrio donde está la soja pegada, teníamos nada más que dos familias nuevas que vinieron. Eso está mostrando cómo cuesta generar eso. No, y como para cierre y ponerle la gota de humor, ¿no? Habla con un vecino que le dice que había estacionado mal. Y dice, ¿cómo estuvo esa reunión? Y más o menos, vino poca gente. Y el hombre le contesta, sí, lo que pasa es que la gente está así, está tan costoso mover la gente. Y él, que estaba enfrente, que tiene la soja ahí, que tiene dos hijos. Entonces, partiendo de esa premisa, está difícil. Uno no puede matar a nadie, te da una gana con los esfuerzos que hay del lado de la militancia, que le pasa en todos lados. Eso ya nos conocemos. Ahora, la clave está en la posibilidad de poder dar esas respuestas. Y bueno, a hoy por hoy, al 5 de junio, nosotros le estamos poniendo una gran fuerza, porque no es menor que la Institución Nacional de Derechos Humanos nos haya dado ese lugar, y bueno, ahí queremos golpear firme. Si lográsemos, ¿no? Así como en un momento supimos ganar contra la Tirí, ganar la cantera, si pudiéramos bajar la soja de Canelones, eso sería un logro. Pasamos a la historia. Eso lo marcaría. Marcaría un presente. ¿No? Entonces, bueno, mucha gente el miércoles, ya está. Y dejamos la reflexión más profunda. Está bueno eso. con respecto a UPM2, porque además eso es lo otro que Ángeles hoy dijo, vienen y te prepotean, vienen con el poncho, ¿no? Y si nosotros no logramos contra UPM2, vieron que para fin de junio están diciendo que se firma el contrato, la decisión final de inversión. Ya están las autorizaciones ambientales. Entonces, además vienen a mil, ¿viste? Porque bueno, y hablando de no respetar los papeles, ¿no? Todo. Me viene la gana de insultarlo, escuchaba a Story, profesor mío, lo pusimos nosotros de decano, hablando de que el gran logro histórico sería la firma del contrato con UPM2. Una gana de ir a la casa gay, de la violencia de delincuencia, tengo una gana de decir, de hacerle un scratch a la casa Astori. Pero bueno, sacando eso, tenemos que reflexionar cómo generamos algo inteligente y fuerte con UPM2, que eso es independiente de esto. Bueno, ¿quieren dar alguna vía de contacto con la comisión por, por la movilización? Bien, bien. Un celular 094-857-373. Bien. El teléfono, un teléfono fijo, sí. 2296-6688. Y están en Facebook también. Por Facebook, eso, Canelones Libre de Soja Transgénica, Comisión por un Canelones. Y en Defensa del Agua. Por ahora es comisión, estábamos planeando ahí ponerle movimiento porque ya somos más que una comisión. Hay quienes dicen que ya superamos esa etapa. Ya nos agrandamos. Y una cosa que vale la pena que se sepa, que la van a pasar en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en YouTube, con el título de la comisión, están Cuo Vadis Canelones, que es A Dónde Vas Canelones, que es una película que resume todo, y Nuestro Camino, que es una que se va a pasar, se llama ahora en el INDH el 5 de junio, que sintetiza actualizada toda la lucha. Para el que quiera saber. Se va a pasar ahí en la institución. Sí, eso muestra, va a pasar ahí, exactamente. Esos son 23 minutos. Que son 23 minutos. Muy bien. Muchísimo. Llegamos a las 10. Gracias a ustedes. Más que gracias, a la abeja querida, imprescindible, en esta escasez donde nos cercan por todos lados, siempre vemos va, micrófonos siempre valorando. Muchas gracias, a la radio por la solidaridad y con el respeto que hemos sido recibido. Y, es nuestra obligación. Gracias.